Para el Ecuador es muy importante comenzar a promocionar los recientes descubrimientos arqueológicos realizados en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Palanda, en el sitio arqueológico denominado Santa Ana, La Florida, Marañón, sitio en el cual se encontró una de las primeras civilizaciones en la Amazonía, que más o menos tiene la misma existencia que la cultura Valdivia. Ahí se encontraron residuos líquidos que hablan ya de un consumo temprano del cacao. Asimismo, la funcionaria del Ministerio de Cultura enfatizó la contundencia de las pruebas científicas realizadas por los expertos nacionales y extranjeros. Ningún arqueólogo te da la información si no está 100% seguro. Estas pruebas se lo hicieron a través de unas pruebas de carbono 14 y también gracias a un convenio entre el IRD de Francia y el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Todas las pruebas de laboratorio las hicieron en la Universidad de Calgary en Canadá, y también el CIRAD con el INIAF hicieron unas pruebas de ADN. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE 940 AM. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola, amigos. Hoy iremos hacia Cayambe, ciudad ubicada al norte del Ecuador, a 78 kilómetros de la ciudad de Quito, y hablaremos del delicioso, histórico y emblemático bizcocho, bautizado con su mismo nombre. ¿Qué es aquel bocado doradito y crujiente, que al mismo tiempo es suave, delicado y se deshace en la boca? Mezcla de harina de trigo, yemas de huevo, levadura, sal, azúcar, grasas y perfume de anís. Los mejores, ubicados frente al cementerio, donde se puede ver el proceso de la preparación de la masa, el encendido de los hornos de ladrillo, que son calentados a base de leña, especialmente con madera de eucalipto, lo que les hace únicos y diferentes. Es impagable el aroma que emana del bizcocho recién salido del horno. La casa antigua tiene un lindo jardín central. Sentirá el ambiente de feria en la placita interna, con venta de artesanías, chocolates y miel de abeja. Blanca Gangotena hoy por hoy dirige este emprendimiento que nació hace muchos años con su madre, María Méndez, quien inició el negocio con su hermano el sacerdote Rafael Méndez, más conocido como Padre Rafico, al que no solo el hacer bizcochos le apasiona y le hace feliz, sino que le ayuda a solventar el apoyo social que brinda en algunas parroquias del sector. No hay viajero que desde hace casi medio siglo no se detenga para comprar bizcochos en Cayambe. Y por supuesto, el complemento ideal, una taza de chocolate caliente, manjar de leche y el famoso queso de hoja. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando saben que algún amigo o pariente viaja al norte del Ecuador, le pedimos típicamente, traeráste unos bizcochitos? Pero, para que usted mismo los prepare, en una próxima emisión les diré cómo hacerlos en casa. Al puro estilo de Cayambe. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo.